cnqradio.com con notas exclusivas. Nos reunimos con el concejal Justo Stout y con el subsecretario de Medio Ambiente, Diego Soto. Nos atendieron ahí en el Palacio Municipal. Gracias a Dios, por lo visto, por lo que pudimos hablar y lo pudimos consensuar, llegamos a un acuerdo. Lo plantearon en base a un ejemplo que hubo el de la semana pasada, de una banda que quiso realizar una presentación de un disco, de su disco, en Paraguay al Cero. La bajada, digamos, de la toma de agua de corriente. Y cuando fueron a tramitar, directamente le dieron una negativa, no les llegaron a firmar la negación, pero prácticamente, ¿no? Justamente por eso. Y había sido que ayer, en la reunión, eso era viable y era totalmente aceptado, digamos, ya que, como viste en la publicación del grupo, ¿no? O sea, tenía hasta el consenso de los vecinos, de la comisión vecinal. Claro. Entonces, ahí se detectó justamente que el problema acá es burocrático, administrativo, ¿no? Entonces, también, donde se planteaban el hecho, bueno, de que el municipio lo que protege es a los vecinos, ¿no? O sea, y entonces ahí donde llegamos, donde también nosotros también somos vecinos, y llegar a un consenso. Nosotros queremos buscar todas las vías más diplomáticas y más civilizadas. Más civilizadas siempre, ¿no? Claro. Pero queremos buscar la vía más comprensiva para ellos. Exacto. O sea, no queremos salir, o sea, hacer una protesta, una manifestación, acortar una calle, sin haber agotado primero todas las posibilidades. O sea, justamente porque de eso se trata, o sea, somos parte de la sociedad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.